De lo que no cabe ningún tipo de dudas es que muchos trabajadores han hablado varias veces con la empresa y han planteado los problemas y no han sido escuchados. Me lo decía recién Daniel, en ese tono absolutamente creíble que se genera a veces en los descansos de los programas, la parte publicitaria. ¿Cómo me decía exactamente, Daniel, que han sido las gestiones que ustedes hicieron y cuál fue la actitud de la empresa? Y nosotros venimos hace 8 años reclamando que los trenes así no podían funcionar y la empresa nunca nos escuchó hasta que pasó desgraciadamente y no nos sigue escuchando. Nosotros ese día del accidente, aparte del equipo ese que chocó desgraciadamente por problemas que eso las pericias lo dirán, hubo 4 formaciones que tuvieron el mismo problema de freno. ¿Por qué? Porque las formaciones no salen debidamente como tienen que salir. Los equipos tendrían que salir con 8 compresores y la verdad que salen con 5. Por eso así la empresa trabaja al límite. ¿Pero cómo se animan a resolver eso, Daniel? ¿Sabe qué me resulta? Porque finalmente pueden ser personas de negocios, pero ¿cómo van a ser personas que acepten que un tren salga con 1000 personas, con 2000 personas a bordo, corriendo riesgos? ¿Cómo se puede entender esto, Daniel? Eso no, eso me gustaría preguntárselo a Sigirano y que se lo pregunten ustedes a Sigirano. Porque es una vergüenza, es lo que está haciendo Sigirano, sacar los equipos esos de las condiciones que lo está sacando. Y hasta el día de hoy lo sigue sacando así. ¿Ellos saben de trenes? Las personas que están, los que intermedian entre ustedes y la empresa. Tiene que haber algún lugar intermedio en el cual le dicen a la empresa, mirá, tienen razón. Esto es una barbaridad, no podemos sacar los trenes de esta manera. ¿No hay? Sí, muchas veces denunciamos y dijimos que vengan algunos de la autoridad, algunos del Estado, y hasta el día de hoy nadie se hizo uso de la palabra que nosotros dijimos. Las sanciones que aplica la Secretaría de Transporte, la CNRT, quien corresponda, que no llegan hasta ustedes, ¿de qué sirven? ¿Cómo actúan frente a la empresa? No sirven de nada, evidentemente. Yo digo, además, yo le digo, yo estoy particularmente, es un detalle frente a esta tragedia, estoy en limpieza. La CNRT le dice a la empresa antes que va a hacer una inspección. Entonces, por ejemplo, en el depósito Castelar, cuando hay inspección, llaman al jefe, entonces se limpian todas las unidades para tener las unidades preparadas para la inspección. No es que la CNRT viene en algún momento, controle, digo, un detalle, la limpieza. Imagínense todo lo demás en lo que hay negociados, porque lo del material redante es negociado, no es plata, mucha más plata para invertir. No. Yo, nosotros lo que nos interesa en particular es que toda la población sepa que esto no tenía que pasar, que esto se podía evitar, que no les interesa. Acá hay jefes, sí hay jefes que saben de cosas, pero hay jefes que son partes y cómplices de Siriliano, porque serán parte del negocio, y hay jefes que no. Hay jefes que, entonces también a los jefes le hacemos un llamado. Acá tenemos que pelear todos para sacar el ferrocarril adelante y que esto no se vuelva a repetir. Y pelear hoy es, hay que echar a Siriliano, tienen que estar presos todos los cómplices y la concesionaria tiene que estar, la concesión tiene que estar a cargo de los trabajadores, los técnicos, los oficiales y el personal jerárquico que quiera levantar el tren. ¿Qué tiempo, Mónica, le parece que debería transcurrir para que usted pueda escuchar y la población en general, que TVA no tiene más en los servicios? Ya. Ya, ¿cuánto tiempo? Si le estamos diciendo que todas las unidades están mal. Es ya se tiene que ir. Ya, ¿no? Dicen que la presidenta lo está analizando. Ahora, lo que estamos viendo nosotros, lo está analizando. Pero lo que están hablando es de intervención. Intervención es sostener a Siriliano. Disculpen, es eso, es sostenerlo. Eso es de lo que están hablando. Y lo que están diciendo por todos lados es lo que dijo Roque Siriliano. Le están dando las pericias a Roque Siriliano, el hombre que dijo a todos los medios que es una falla humana. El hombre que es el encargado del depósito. Él también dijo, tengo 30 años de ferroviario. Bueno, pero se trata de una años. Falla humana, ¿cómo encuadra dentro de todo lo que es el estado de los trenes y demás? Finalmente sería... Una falla humana puede existir. El tema es que la empresa tiene que tener un sistema de seguridad. ¿Me entiendes? Que haga, puede ser que qué sé yo, esté un motorman que no vea el semáforo que está en rojo. Bueno, tiene que haber algún sistema de seguridad tecnológico para evitar eso. Y eso hay en todo el mundo, está inventado. El problema es que se invierta para hacerlo. Por eso le digo, los paragolpes deberían haber absorbido. No andan, señores, están cerrados. Arriba del paragolpe, de los paragolpes de 11 los invito a ir, hay kioscos. ¿Quién come con ese kiosco? ¿Cómo la CRT permite eso? Es porque tiene, yo, disculpen, es porque todos comen ahí. Si no es inevitable, si eso no se puede aceptar. Bueno, pero lo aceptan. Una acotación. Acá el único culpable es Roque Siriliano. Y le voy a explicar por qué. Porque él, ¿qué hizo? No hizo hasta el día de hoy no hizo nada. Nosotros venimos reclamando materiales, venimos herramientas, lo que es en el depósito Castelar no tenemos nada. Vimos válvulas, que vendrían a ser válvulas de freno, muchas cosas que no nos da bolilla. No nos escucha, no sé. parecíamos que fuéramos, no sé, de otro país. No nos da nada. ¿Usted ha participado de esas conversaciones, Daniel? Sí, he participado de esas conversaciones. ¿Y cómo son esas conversaciones? Porque no, ¿sabe que lo que ustedes cuentan, y sí, con alto grado de credibilidad, resulta inaceptable? Porque finalmente estamos hablando de la seguridad de miles de personas, millones de personas. Y finalmente esto determina que ocurra este episodio. Que es luto para nosotros, para toda la vida, para el país. Para nosotros, para un ferroviario, es muy lamentable esto, porque nos venimos de. Pero ¿cómo son las conversaciones? Usted le dice, Daniel, mire, ¿qué le falta, por ejemplo? Me falta herramienta, con herramientas le puedo decir nada más. Sí, mañana te la llevo y hasta el día de hoy. ¿Qué la herramienta? Esperando. Dígame una. Llaves, vaco, lo que sea. Llaves de fuerza. Eso? 50 pesos. Y lo estamos esperando todavía las herramientas. Es más, las tenemos que comprar nosotros para poder trabajar. No le puedo creer. Es así, es así. Usted no lo crea, es así. Un Twitter... Es lamentable, es lamentable. Yo le preguntaría ahora, ¿qué hicieron con los 77 millones que le dieron en enero? Tengo que hacer una pausa, me están diciendo Daniel y Mónica. Yo les pido que piensen en 30 segundos algo que venían pensando que necesitan decir, si es que no lo han dicho todavía, para lo que es el cierre del programa. Hoy hay que ser muy puntuales para terminar porque hay cadena nacional exactamente a las 12. Hacemos la pausa y ya volvemos. Ha sido extraordinaria, muy activa la participación en el Twitter. Yo les pido disculpas, entenderán también el valor de estos testimonios de Mónica y Daniel, pero son muy, muy valiosos. Estamos agradecidos los últimos tres, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. Vamos a leer el primero de Carlos Raimundi. Él tuiteó, así como se tocaron otros intereses, hay que tocar los de Sirigliano. Uno de Polino, hay que sacar a TVA de la operatoria de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur, un escándalo a través de UGOFE. Y el último, el de Pitrola, cientos de telegramas a los trabajadores que se negaban a mover formaciones fuera de regla, hay que echar a los explotadores. Muchísimas gracias a todos en @BDL Víctor Hugo. Hay una convocatoria muy importante para este miércoles, Mónica. Nosotros estamos convocando a Asamblea General a todos los compañeros por la preocupación frente a esta situación de nuestra fuente de trabajo y de cómo no ser cómplices de esto. Y desde ahí queremos, la verdad, hacer una convocatoria a todas las víctimas y a todos los que realmente entiendan de que la tarea... ¿Con qué propósito? Hay que sacar a Sirigliano. Ese es el propósito central. Y hay que recuperar el tren. Hay que levantarlo. Yo quiero leer, si me permite, un poema que... Es el cierre del programa, además. Hay un poema que está colgado en 11, que dice, y lo trajo un pasajero bonaerense, firma así, él dice, las 50, y dice para los concesionarios de TVA. 50 son los que ya no están. 50 inocentes vigilarán tu andar. 50 espinas en tu camino hallarás. 50 plegarias deberás rezar, pues 50 almas no te dejarán en paz. A las víctimas, a los usuarios, a todas las organizaciones que quieran decir basta, nosotros queremos convocarlos a que hagamos algo todos juntos para echar a Sirigliano del tren. ¿Dónde es la convocatoria, Mónica? No, nosotros en principio la convocatoria es para nuestros compañeros, los trabajadores de la línea, es el miércoles, eso lo estamos informando en la línea. Después de ahí resolveremos. ¿A qué horas? A las 13 horas. A las 13 horas, en la seccional de la Unión Ferroviaria de Aedo. ¿No existen posibilidades de paros? Nosotros queremos garantizar el servicio. Eso para que no afectara a más nadie. Entiendan que hay una situación que es que el servicio se viene abajo. Entonces a veces no se puede. Mónica, Daniel, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien. Amigos, nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.